Estamos ahí con el Gus Galdiano, ¿estás ahí? Hola, hola, acá estoy, justamente viendo eso temprano, también esta mañana. Me conmovió verla a Nora esperando a Norita, como le decimos, ahí esperando a las 2, 3, 4 de la mañana, esperando a los compañeros que salieran con ese gesto tan amoroso y solidario que define creo que toda esta lucha también, ¿no? Qué hermoso eso. Gus, un poco la rescatamos buscando un poco de dignidad y de coherencia en medio de tanta mugre y mentira, ¿no? Te estábamos llamando para que nos croniques, cortito, a modo de crónica popular, la marcha del viernes en Mina Clavero, que parece que estuvo muy linda. Sí, cabe el adjetivo, porque, bueno, buscar la lindura, el abrazo, las luces y, bueno, el compromiso. Hemos salido a marchar mucho este año, ¿no? Uno haciendo balance y cuenta de estamos ya casi pisándole los pies a octubre. No sé, hemos tenido como más de 8 o 9 marchas este año, por diferentes motivos. El monte, el 2x1, todas las mujeres que nos faltan y... Bueno, y ahora Santiago, Maldonado, entre tantos otros. Una marcha muy conmovedora, podríamos decir, organizada por muchos grupos y organizaciones, más de 200 personas que marcharon desde la Plaza Merlo, desde la plazoleta de entrada hasta la Plaza Central, a puro grito y a puro canto de dónde está, ¿sí? Ese grito y esa pregunta constante repicando en el pecho, en los oídos, en la cabeza, hasta el día de hoy. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde están también todos los que faltan? Bueno, hubieron muchas intervenciones. Yo te comentaba ayer que me había gustado verla y sentir la diversidad de miradas y de lecturas sobre esto. Desde los chicos de la Asamblea de Historia del Carena, que fueron los primeros en abrir la lista de oradores ahí cuando llegamos a la plaza, reclamando y también haciendo una denuncia desde la educación. Para quienes estamos en la educación, esta semana no fue fácil trabajar. Y los chicos lo dijeron clarísimo, cortito y al pie. Acá estamos, y a pesar de que no contamos con el apoyo de muchos compañeros del centro de estudiantes y de la misma institución, por lo que fuera, acá estamos marchando y con dignidad levantando esta bandera. Justamente estudiantes de historia, no podríamos esperar otra cosa de chicos que están estudiando una carrera que tiene que ver con nuestros dolores también. Hermosos los chicos del Carena. Hubo una intervención teatral que estuvo durante toda la marcha, ¿no? Mujeres que caminaban entre nosotros gritando y preguntando dónde está Santiago Maldonado, qué sabemos de él, qué han hecho con él. Muy fuerte esa intervención. Creo que hasta los canas se conmovían con esos gritos. Te iba a preguntar eso, Gus, en Dolores hubo una fuerte presencia policial y esto que contábamos hace un rato de Muchísimo. identificar policía de civil, ¿cómo fue eso en Mina? Muchísimo. Muchos uniformados, yo no alcancé a estar tan atento. Me parece que hubo menos que en Villa Dolores, entre nosotros, digamos, disfrazados ahí. Sí, lo que me pareció que compartíamos con unos compañeros y compañeras es la desproporción, plantar casi 12 policías por cuadra para una manifestación pacífica y amorosa como la fue, tanto despliegue policial, ¿no? Tanta represión, tanta intimidación, tanto volver a hacernos sentir miedo, que ojalá no lo logren, ¿no? Creo que tenemos que salir de nuevo fuerte con eso, no tenemos miedo. Sí, mucha, mucha presencia policial, muchísimos uniformados. Acompañando la marcha y cerrándola también, desde atrás. Sí, seguramente debe haber habido, como ha habido en todo el país, y en Córdoba, y en Villa Dolores, entre nosotros caminando y sacando fotos, los servicios de inteligencia o la misma policía, Guse, quería preguntarte así de atrevido como soy, vos que sos una persona que sabe equilibrar la conciencia y lo amoroso, ¿cómo ves que tenemos que actuar en estos momentos donde todos andamos muy angustiados, con mucho miedo también, con mucha bronca, porque estamos viendo mucha mentira, mucha represión a gente pacífica? No sé, ¿cómo ves vos que tenemos que equilibrar todos estos sentimientos que se nos están dando en estos últimos días, semanas, meses y quizás un par de años? Más que ver lo que siento, me aferro a lo que siento, que andamos entre el espanto y la ternura, ¿no? Como decía el poeta. Y creo que desde ahí, entre el espanto y la ternura, con abrazos, con mucho amor, pero también con mucha conciencia. No podemos ser ni ingenuos, ni absolutamente desprevenidos. Tenemos muchos compañeros y compañeras personas grandes. Ayer escuchábamos en un cumpleaños de una hermosa compañera también, de la María Correa, a personas más grandes que uno, ¿no? Que ya la vivieron, que la pasaron muy mal. Algunos han sobrevivido. Entonces, volver a escuchar esos relatos te hacen estar alerta. No desde un lugar feo y doloroso, sino desde un lugar de atención y de cuidado, cuidarnos entre nosotros, leer, ayudar a leer. Me preocupa mucho el vecino de a pie, el que no escucha Radio El Grito, el que no participa de ninguna organización, el que escucha los medios hegemónicos. Me preocupa mucho ese vecino, ese amigo, inclusive de familiares, ¿no? Creo que también tenemos algunos el dolor de tener que estar renegando con la tristeza también en la propia familia, tener que estar diciendo cosas que nunca pensamos que íbamos a tener que decir a los nuestros o a los que creíamos más cercanos a nosotros. Pero bueno, ahí gritando y haciendo desde el lugar que uno elija, tratando de no estar solo, de volverse a aferrar al amor, a la verdad, a la memoria, a la justicia, esos gritos que venimos promoviendo desde hace un tiempo. No es fácil, no está siendo fácil porque están casi ganando. Yo no quiero decir que la han ganado, me niego a reconocerlo, no sé, soy medio porfiado en eso. La batalla cultural. Creo que tenemos chances todavía, confío muchísimo en la educación, en las escuelas, a pesar de que cuesta a veces hablar y mirarse con los colegas porque no podés creer algunas cosas que escuchás. Que sobrepasan al 0800 perverso de Macri en Buenos Aires. Hay algunas lecturas que ya uno cuesta escucharlas ahí adentro, en un espacio donde deberíamos estar debatiendo con más libertad que nunca la escuela, ¿no? En relación a esto, te quería comentar también, porque tiene que ver con la pregunta, me conmovió mucho la intervención del artesano, de González, que es un artesano que participa acá con su puesto de juguetes de madera El Fer. en la Feria de Villa de las Rosas. La intervención que hizo en la marcha fue realmente emocionante y conmovedora porque habló del Santiago Maldonado Cumpa, el artesano que viajó, que sueña, el anarco sensible, el solidario, el que llegó al Bolsón, que es como la Meca de cualquier artesano que se precie de tal, llegar a ese lugar a compartir, a aprender, a tirar una mano, no solamente una manta, y sumarse, como lo hizo, a la lucha de los pueblos originarios, como también estuvo en la marcha de Mina Clavero la presencia, el grito de las mujeres a través de Jasna y de Nadia, que desde lo mapuche y desde lo ancestral también gritaron Nehuen, Nehuen, Nehuen, y nos hicieron estremecer con ese grito, con esa bandera ahí al lado de la Huipala, la presencia de las mujeres, ¿no? Desde el corazón de la Pacha también gritando, para despertarnos. Creo que tenemos que ir ahí en algún momento, despertar. Córdoba en especial, Córdoba está dándonos un cachetazo fuerte y feo. En el resto del país también, pero Córdoba, la verdad que para los que somos cordobeses y hemos vivido otras cosas lindas de Córdoba, como las que tiene, como las que tuvo en su historia, verla esta Córdoba reaccionaria, fascista y conservadora da mucha bronca. Pero bueno, acá estamos marchando. Y en relación a esto también, después de un excelente discurso del compañero de la izquierda, de Ernesto Arce, amplio, inclusivo, no chicanero, excelente discurso de Ernesto Arce, rapeó un pibe de Mina Clavero en el medio de toda la cana que había ahí, contando desde la música, desde el arte callejero, desde el rap, lo que significa para ellos la violencia institucional, cómo la viven a diario, cómo la padecen, por portación de cara, de música, de gorra o de capuchita. Ahí, adelante de toda la policía, rapeando a viva voz lo que padecen a diario en las plazas, en la calle, en la escuela. Realmente una lección para los que somos un poquito más grandes, una hermosa lección de por dónde también ir, de qué manera decirlo, de qué manera denunciarlo. La hermosa intervención de un changuito joven al finalizar la marcha. Y después también una hermosa coplera estuvo ahí con el canto ancestral, pidiendo, preguntando, ¿no? Lo que no tenemos que dejarnos de preguntar jamás, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gus, muchísimas gracias por la comunicación, la sabiduría y bueno, la afinidad. Esperemos esto que vos decís, que con amor y también con valentía y con coraje, que lo necesitamos, podamos expresar todo esto que sentimos y mostrar esta realidad que vemos. Un abrazo grande. Bueno, gracias, espero haber podido pintar un poquito, es solamente una mirada de eso que vivimos, que viví con otros amigos ahí en la marcha de Mina. Muchas gracias a ustedes por poner el micrófono y la palabra para eso también. Un abrazo grande y fuerza a los medios alternativos, a los medios populares, comunitarios, por donde circula también las otras voces, lo otro que no podemos tener acceso muchos. Gracias por eso también. Un abrazo grande a todo ahí el colectivo. Abrazo, Gus. Muchas gracias. Un lujazo.